Toma máscara. Viajamos. ¡Lucy! ¡Estoy en casa! ¡Venid, amigos de la jungla! ¡He regresado! ¡Alto! ¡El quejido del sufrimiento humano! ¡Stan Lipkis! ¡Cielos! No estarás persiguiéndome, ¿verdad? Oye, esto es un poco incómodo. ¿No habrás cogido mi máscara por casualidad? ¿Yo? ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Acaso no doy un 11 sobre 10 en el majaredómetro? Verás, no he dicho que la cogieras a propósito. No la he visto. ¿Y tú, Spike? ¡El mono no la ha visto! Ace, tú eres detective. Tienes que ayudarme a encontrarla. Bueno, normalmente no busco máscaras, pero... ¿Ace Ventura? ¿Detective de mascotas? Ese soy moi. Huelga decir que trabajamos para... el gobierno. El tío Sam te necesita. Para buscar a un animal, claro. Ven con nosotros. Pero, ¿cómo se lo...? Esto no va contigo, ciudadano. Lo siento, querido Stan. Me parece que salgo a comer. Oh, Dios mío. ¿Eh? ¿Eh? Este es Gordon. Como Flash. Gordon es un cobaya muy inteligente que ha sido amaestrado. Es capaz de recitar todo el cancionero de Elvis al revés. Ha desaparecido, sin más, esta mañana. No tenemos sospechosos ni móvil. Solo sabemos dónde ha sido visto por última vez. ¿Cabo Cañaveral? No, en el espacio. ¿De veras? Gordon ha sido visto en espacio profundo 4. Dentro de la sala cabaña. Te presentarás allí a las 0400 horas. Puesto que hay un animal en apuros, caballeros, como podrán comprobar, estoy... preparado. He vuelto. Sin que pueda reaccionar, los calzoncillos tirarán. ¡Sorpresa! ¡Ni se te ocurra, amigo! No quiero tu ropa interior, solo quiero saber si los planetas giran alrededor de tu luna. ¡Al espacio! ¡Chispeante! Supongo que es inevitable que hagas el viaje con nosotros, pero yo seré el capitán. ¡No! ¡Seré yo! ¡No, seré yo! ¡No, no! Se han equivocado de transbordador. A por ello, 6. Control de tierra. Ha surgido un imprevisto. ¡Cósmico! Este va a ser un largo viaje, cara verde. Así que conecta la radio. ¡Conexión! Aquí, control de tierra. Conteste. Tenemos un problema. ¡Todo el mundo! ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Debo combatir frenesí de conga. No procede. ¡Peligro! ¿Es que nos lo dicen a nosotros? Pues no hay nadie más por aquí. Caballeros, se han lanzado en un transbordador experimental. La buena noticia es que puede resistir una colisión con un meteoro muy grande. ¿Y la mala? Se encuentran en ruta de colisión con un meteoro muy grande. Tengo un plan. Justo antes del impacto, pasamos a gravedad cero. ¿De acuerdo? ¡Mal plan! ¡Mejor los cinturones! ¡Spike! ¡Mi equipo de supervivencia, rápido! Me encuentro bien, pero aunque estemos lejos de nuestro planeta, la naturaleza sigue llamando. ¿Qué has hecho, caerte? Tres palabras. Come más fibra. ¡Un monstruo! Yo acabaré con la bestia. ¡Voy a por ella! ¡No está ahí dentro! ¡Está aquí fuera! ¡Es un alienígena! ¡Un asqueroso alienígena que se ha enganchado a mi glúteo! ¡Macanudo! ¡Dos compañeros, dos cobardes! ¡Oh, vamos! ¡Suelta, lárgate! ¡Máscara, una chida! Acuerdo. Aunque no pienso tocarlo. ¿Pero no has dicho que no pensabas tocarlo? Me refería a tu culo. Aquí, Espacio Profundo 4. ¿Me reciben? Perfectísimamente bien. Ven, muchacho, he sintonizado un canal bestial. ¿Hacen programas de animales? Me encanta ese ejemplar. Soy la doctora Amor Espacial. ¿Qué tiene detrás de usted? ¿Detrás de dónde? Su punto de impacto está al alcance del teletransporte. Quédense completamente inmóviles. ¿Ah, sí? O sufrirán pérdida de memoria, mutaciones genéticas, hemorragias internas masivas y otros efectos secundarios. ¡Me ha desgraciado, mutilado, mutado! ¡Nunca más volveré a ser guapo! Es broma. Ace Ventura, detective de mascotas y loconauta independiente. Nunca me habían teletransportado. ¡Hazte cosquillitas! Bienvenido a Espacio Profundo 4, señor Ventura. El teletransporte solo es uno de nuestros muchos adelantos científicos. Y los cobayas que saben recitar todo el cancionero de Elvis al revés es otro. Por favor, ayúdeme a encontrar a Gordon, señor Ventura. Es un ser único. Ya veo que conoce a mi ayudante. Es de color verde. Quizá tenga alguna enfermedad espacial. Lo único que tengo yo es el gusanillo del amor. Tú despiertas el animal que hay en mí. ¡Puedo aullar a la luna! ¡Aú! ¡Aú! Es verdad, tiene algo y creo que es sarna. Oye, no hemos venido hasta aquí para ligar. Tenemos que encontrar a un cobaya desaparecido, ¿capís? Bien, ¿dónde fue visto Gordon por última vez? Oiga, cuando haya resuelto este caso, ¿qué tal si despido a mis ayudantes y nos conocemos mejor tomando un vaso de naranjada? Oye, estoy segura de que hay algo detrás de ti. Oh, eres muy atrevida. ¡Es una garraculos alienígena! ¿Qué? ¡Una infección vírica alienígena podría ser catastrófica! ¡No sabemos dónde ha estado! ¡Código azul! ¡No me despeines! Arratín, mi radiante cuerpo celestial. Converjamos armónicamente. Adivinémonos. Constelémonos. Intimemos. ¿Bailas el tango? Porque yo soy un gran bailarín. Es a mí a quien han operado de urgencia. ¿Ves cómo se le ensanchan los orificios nasales cuando se siente humillado? Oh, sí, es verdad. Hemos puesto al alienígena en una probeta para analizarlo. Muy bien, rápido, contra la pared. Todos sois sospechosos, que no se vaya nadie. Bien, y ahora ¿quién de vosotros puede decirme algo acerca de un cobaya? Sabes, no deberías haberte levantado tan pronto. Un alienígena agarrado puede producir raros efectos. ¡Yuhu! ¡Doctor Smith! Has visto demasiadas películas de ciencia ficción. ¡Ah! ¡Mi pecho! ¡Hay un alienígena dentro de mí! ¡Hay un alienígena dentro de mí! ¡Mono malo! Bien, ¿podemos volver al caso? ¿Qué es esto? Eso es Q3C3. Kiwi realiza todas las labores domésticas, desde cocinar a limpiar y cuidar del cobaya. ¡Ajá! Spike es un sospechoso. Pégate a él con cola. Cobaya, negativo. Mono, negativo. Basura, afirmativo. Limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, limpiar. ¿Conoces a alguien que pudiera tener algún motivo para deshacerse de Gordon? ¡Vamos! ¡Rock and rollea al compás de mi reloj! ¡Es el cometa de Milhalen! La cámara experimental de clonación todavía no ha sido puesta a prueba. Puede que no, pero mi paciencia sí. ¿Podemos dirigirnos a la escena del crimen de una vez por todas? Ni se os ocurra entrar ahí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Una cucaracha. En el espacio también las hay, ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a tener que decirte que hay un animal en peligro? Lo menos que puedes hacer es tomártelo en serio, ¿no crees? De acuerdo, estoy serio. Estoy serio. Pero antes... ¿Pero antes qué? Aparentemente, antes tenía que convertirse en un panqueque. ¡Ni se te ocurra entrar ahí! ¡Pringao! Sistema de protección antirrobo de ropa interior. No salgáis sin él. Bien. ¿Qué es eso? Cápsulas de residuos. Las llenamos de basura y luego las lanzamos al espacio. Son biodegradables. Entiendo. ¡Apártense! Voy a lucir. Nadie excepto mi ayudante y yo ha entrado ni salido de esta nave desde la desaparición de un tal Gordon, el cobaya. De hecho, lo único que ha salido es la basura. Por tanto, deduzco que Gordon también ha tenido que salir con la basura. Limpiar, limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar, limpiar, limpiar, limpiar. Observen cómo mi propio cobaya, por así decirlo, está ilustrando mi teoría reconstruyendo el delito. Y he aquí al culpable, un tal Q3C3 alias Kiwi. ¿Fue con mala intención? Yo creo que no. ¿Un cortocircuito? Comprobémoslo. Análisis afirmativo. Lavar, comer. ¡Sí! ¿Te das cuenta? ¿Has visto? Paseo lunar. Pero, ay, mi victoria no es una victoria completa. Porque en algún lugar ahí fuera hay un animal en peligro. Bueno. Siento tener que decírtelo, Capi, pero el animal no es el único que está en peligro. Hay que ver cómo ha crecido. Tengo una idea. ¡A comer, amigo espacial! ¿Ya no está? No está. Serás toda para mí. Pero tendrás que esperar, porque primero tengo que vengar la muerte de Ace Ventura. Por si no lo sabes, andas muy escasa de papel. Hora de cambiar el rollo. Pero si el alienígena se te ha comido. Debía de ser mi clon. Entonces vengaré la muerte del clon de Ace Ventura. ¡Qué maravilla! ¡Lo has vaporizado! Pistola teletransportadora. ¡Sí! Eso es lo que he hecho, ¿no, eh? Vaporizado. ¡Nos has salvado a todos! ¡Cuánto me alegro de que estés aquí para ayudarnos a encontrar a nuestro cobaya! Admito, doctora Amor Espacial, que la máscara está mejor equipado para resolver esta situación. Después de todo, dispone de superpoderes. Vaya, es muy amable por tu parte que digas eso, mi querido amigo. ¡Picaste! ¡Aloha, basura! No recuerdo que nadie le hubiera invitado a nuestra fiesta. Bien, volvamos al cobaya. Tu supersistema de radar espacial debería permitirte localizar su paradero. No ha servido de nada. Lo que significa que tu teoría es incorrecta o que Gordon ha desaparecido en ese agujero negro. Entiendo. ¡Que quede claro que no pienso entrar! Nadie dijo nada de abandonar la galaxia entrando en una concentración de materia tan densa que la gravedad se anula y la cabeza explota. No tienes elección, aceptaste. Puedo hacerlo si me acompaña la máscara. ¡Él tiene superpoderes! Pero yo tengo pelo. Bueno, no sé por qué me está dando la impresión de que alguien me está pidiendo ayuda. Es como una antorcha de lava gigantesca, tío. ¡No! ¡Hipervelocidad es demasiado! ¿Qué combustible usa? ¡Vaya! Ya estamos en el planeta, pero ¿encontraremos al cobaya? Sugiero un truquito que me enseñó un amigo del planeta Krypton. Visión de rayos X. ¡Oh! ¡Ah! ¿Avistas ballenas, eh? ¡Huevos! ¡Ah! Pues mira qué bien. La cápsula de basura con el cobaya vino a parar aquí y fue tomada por quien sea o lo que quiera que sea la madre de esos huevos como uno más de ellos. ¿Quieres hacer el favor de dejar de pisarme el terreno? Yo soy el detective de mascotas y tú el de los superpoderes. Y ahora, si no te importa, los animales me prefieren a mí. Así que yo haré los honores. ¿Sabes qué? ¡Haznos tú! ¡La madre de todos los huevos! Un pequeño extra para proteger la retaguardia. ¡Venimos en son de paz! ¡Soy el rey Poseidón del planeta Neptuno! Y yo soy su amigo del planeta Urano. ¡Ay! ¡Me ha roto los huesos! ¡Ay! ¡Oh! Oye, ¿qué está haciendo esto aquí? Míralo, no se parece en nada a ti. No debe ser tuyo, ¿puedo irme ya? Yo no necesito ningún maldito casco traductor galáctico para saber que hablan un idioma universal. Están diciendo... ¡Comida! Soy un boca. ¡No! ¡Claro! ¡Quieros! ¡Qué extraña sensación! ¡Chispeante! ¡Cúbreme, socio! ¡Vigilaré la retaguardia! ¡Calzonazos! ¡Caramba! Ha sido una colaboración maravillosa. ¡Ahora quítamelo! Gracias. Pongamos fin a esta fiesta. Pero antes... E insisto, pero antes... ¡Ah! ¡Sé dónde ha estado! ¡Sé dónde ha estado! ¡Sé dónde ha estado! ¿De desinfectar, desinfectar, desinfectar. ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Máscara! Vamos a ver, quiere apostarlo todo por el premio gordo. Ahora una pequeña lección de astronomía titulada La gran explosión. Dile lo que ha ganado, Hal. Nuestro concursante podrá disfrutar del alquiler de un cohete espacial durante un año. Un receptor de satélites de largo alcance y comida espacial para toda la vida. Gracias. Nunca os olvidaré. A ninguno de los dos. ¡Qué bonito! Si no ha sido nada. Por fin solos.